de mal. La gira. Ay, es nefasta. Claro, claro, lo que le pasó a Justin Timberlake. Timberlake el año pasado tuvo muchos problemas con la gira Forget Tomorrow. Claro. Arrancó mal y terminó peor de lo que arrancó. Ay. Ah, le tocó cancelar shows. Ahora, Beyoncé, ¿será que cancelará showcitos? Si no vende, seguro. Pues es probable. ¿Será que A Madonna le ha pasado también. ¿Y sabes qué es lo otro que de lo que se burlan o por lo menos se agarran? Es que en los sitios revendedores están bajando las tarifas. ¡Qué fuerte! ¿Sabes? Los revendedores también, porque si oficialmente no te la compras. Sí, en reventa las están vendiendo a $20. Qué increíble. O sea, todo está mal. Pero ese Grammy, ¿no? Ahí está. Pero en general conciertos, yo creo que va a ser cada vez más difícil vender conciertos. Sí. Son muy caros. Sí. Muy difícil. Es que las boletas son muy caras. Que lo último que está vendiendo hace mucho es Oasis, ¿cierto? ¿Viste que la semana pasada salió el reporte de la cantidad de gente estafada con las boletas de Oasis? Ay, sí. Y nadie responde y no va a pasar. Ni nadie va a responder. ¿Cuánta tampoco gente era? Como 17,000 personas. Que bloquearon. Yo espero que mis boletas sean de verdad. Por favor. No sean hechizas. Para el 2 de agosto en el estadio de Wembley. ¿Y cuándo es tu cita? Qué gran momento será. Mi cita es el 9 de mayo. Perfecto. Ah, ya. Para la embajada. Todo está dado, todo está hecho. Muy bien. Y llega uno a la entrada y dice, no, diste que era fake. Va a decir no. Como dice Camino, no lo acepto. No aceptamos. Los Gallagher ya tocaron juntos. Sí, sí. Estuvieron en una presentación, ¿no? En un club de trabajadores. Se están arriesgando mucho, yo no los juntaría. No, no. Sí, es mejor que no. Esperemos a que terminen. Uno pisa al otro y hasta ahí llegó la gira. Hasta ahí. Vuelven y se separan. Vuelven están felices. Sí, los viste felices. Sí. Bueno, qué bien. En fin. Por ahí los vimos también en como andaban en un carro juntos o algo así, sí, ¿no? Llegando a los ensayos. Ya están, ay, Dios mío, ya están ensayando susto. Noel y Liam. Ay, Dios, ¿te da nervios? Sí, claro. Sí, tengo expectativa. Tengo altas expectativas. Claro. Y tengo miedo porque cada que tengo altas expectativas y viajo a otro lugar. Se pega más duro. Pasa algo. Pasa Ay, no, algo. No va a pasar. Kanye West. No va a pasar. No lo Kanye salen. West en The Life of Pablo Tour. Todo iba relativamente bien. Canceló. No va a pasar. Massive Attack en el Corona Capital. Canceló. Dije, bueno, listo. Massive Attack en Mad Cool en España, en Madrid. Voy hasta allá. Cancelan no. Que porque, ay, no. Suena oigo a duro. Franz Ferdinand en los in-ears. Entonces no puedo tocar. Para matarlos. Complicado. No, para estriparlos. Pero llegará el momento. No, no pienses en esto, esto va a salir bien. Sí, tú crees que. Bueno, gracias por. Tenemos darme. Fe. Gracias. Ahora hay mucha plata alrededor. Claro, ahí está. Sí. 1994, Definitely Maybe, Baby. Aquí está Live Forever. Maybe. Está Baby en Mañanas de la X Filbo 2025 en sintonía, autores que no te puedes perder. Listos para vivir la magia en Filbo 2025, ya arrancó la feria. Sí, chévere. Mucha gente haciendo muchas cosas. Sí, hay cosas muy chéveres pasando. Mucha vaina. De todo, ilustración, las grandes editoriales ofreciendo muchas cosas, charlas, música, gastronomía, hay un lugar dedicado a la gastronomía colombiana. No, está preciosa. Ok. ¿La comida buena? Yo comí butifarra apanada. Uy, qué rico. Qué hambre. El domingo me dieron, porque estaban haciendo una preparación en vivo y en directo. Ok. Y mientras explicaban la importancia de la comida de la costa, entonces le pasaban a la gente que estaba en la charla para que probaran. Y probé por primera vez butifarra apanada. Deliciosa. ¿Te gustó? Con suero costeño. Muy bien. Te digo, sí, hay muchas cosas, por eso es que es chévere ir. Ok, ¿vas a regresar? Es muy probable. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos libros compraste este fin de semana? 5. ¿Qué compraste? 2 de una editorial caleña. Sí. La historia de un niño sirio. que llega a un colegio y hay un gatico que lo recibe, y entonces se habla sobre la reinserción, o por lo menos volver a la sociedad. O una niña que habla sobre la guerra, pero entonces ahí tiene de estas rayitas que tú mueves para un lado y para el otro, y ves cómo cambian las imágenes. El de nuestra amiga Maíz Pira, que es ilustrado, La Metamorfosis, ilustrado. ¿Por qué compraste La Metamorfosis otra vez? Porque lo leí muy chiquita. Y no le paré tantas bolas, y nunca me había dado cuenta hasta ahora que es un adolescente. Y esta ilustración... ¿No sabías que era un adolescente? No. ¿Puedes creerlo? Y este... Vamos a poner Lullaby de The Cure después de esta sección ahora, ya que pues Lullaby está dedicada a La Metamorfosis de Kafka. Y la ilustración, el libro que compré que es ilustrado, viene desde la óptica de él. Viendo a su familia y viendo lo que lo rodea, y es fantástico. Compré uno para Caín, de un autor que habla del F2. ¿Ah, sí? Sí, Bogotá. Sí, el F2, sí. Épocas aquellas, los feos les decíamos. Así arranca. Los feos. Porque creo que los que crecimos en los 80 y 90 por estos lados tenemos claro el concepto del F2. ¿Quién es el F2? El F2 eran estos... policías encubiertos que andaban por ahí en los parques. Limpieza. Ya. Eran, a mí me tocaron un par de feos en mi época. En mi época harta. No sé cómo se les salía uno, cómo se libraba uno de claro, mira. Ese tema, bueno, pero entonces también me metieron al calabozo en un par de ocasiones, hay que decirlo, sí. Yo fui al contrario, yo vi, fui testigo de esa limpieza. ¿Sí? Sí, chiquita. Qué fuerte. Pasaban. Y recogían gente, pero no era solamente gente de la calle, o sea, era que si estabas mal parqueado en un parque, te podían estar desapareciendo rapidito. Mira, o sea, tomándote un baretico por ahí. Y por eso le decían, los feos. Pilas que dice, ese man es feo. Mira, el F2. Era una unidad de la Policía Secreta y Judicial que funcionó hasta 1995. Ok. Fue una parte importante de la Policía Colombiana, conocida por sus actividades de inteligencia y seguridad, especialmente en los años 80. Yo me acuerdo mucho de esa buena. Entonces hay un libro que está por esos lados y empecé leyendo eso. La primera frase dice, si usted era del F2 o terminaba riquitiquín o terminaba racataca. Y ahí fue cuando dije, este libro me lo tengo que leer. Además claro que es bogotano y a mí me encanta todo lo que es urbano. Literatura bogotana. Sí, me gusta. Bueno, listos para vivir la magia en Filbo 2025. Otra recomendación también es la autora bestseller Elise Kova, quien llega desde Estados Unidos con sus épicas historias de romance, de criaturas mágicas y heroínas poderosas. Así que acompáñela el 1 y el 3 de mayo en charlas, en firmas y mucho más. Elise Kova también, autora bestseller recomendada el día de hoy. No se pierda la Feria del Libro de Bogotá del 25 de abril al 11 de mayo. Y... como parte de ese mundo literario que traspasa los umbrales hacia la música, aquí está nuestro amigo Robert. Hi. Con esta gran canción de La Metamorfosis de Kafka, que está Lullaby. La maravillosa Chappell Roan en las mañanas de la X103.9 FM. La mostraron en un video con la asistente empujándola, que le estaba respirando en la nuca. Claro. Y entonces ya de ahí se agarraron. Y cancelada. No, pues hasta a su ahora asistente. No ha pasado, pero va a saber. Le han caído. Sí. Ajá. Parece un arlequín. Parece un muñequito. Pero no debe ser chévere. ¿Y en Chappell? Sí. ¿A usted le parece que no? Tiene no. como vibes de no ser tan bichy. Chévere. Como medio. Bichy vibes. Ahí en ese video, aunque no es tan contundente. A ver. Oh sí, my God. Es como que. Bueno. ¡Como quite! Si te da traducción, ya te mando. Oh my God, no. Es que sí, debe ser. Pero sí. La está respirando. Además, está vestida como Veruca Salt. Es un arlequín. No, es como la Veruca Salt, es la de Willy Wonka. Sí. ¿Te acuerdas? ¡Ay, Veruca, sí! La millonaria, la que quería las ardillas. Exacto. Veruca, es que era insoportable. Mira, a mí me encanta la del chicle. Chappell Roan, como Veruca Salt. A mí me encanta la vibes. Igualita. Veruca Salt vibes. Ah, bueno. No, ya pasó su momento. El disco de Rise and Fall of a Midwest Princess fue un gran momento. Y ya. Y ya. Tan y rápido. Eso fue Rise and Fall. Todo. The Rise and Fall. Mira usted, es que el arte es bien poderoso. Usted ve las cosas que hizo Kanye, en todas las canciones que hizo Kanye, predijo su propio destino. Siempre, ¿no? Siempre. Todo el tiempo dijo que le iba a pasar esto, que se iba a encontrar con esta, que iba a suceder tal cosa, que iba a suceder tal cosa, y todo lo que ha dicho ha pasado. Y el arte tiene esa capacidad de proyectar en el futuro mediano, en el futuro no tan corto, a largo lejano, plazo, sí. No tan corto ni tan largo plazo, lo que le va a pasar a su a una figura, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, a Miss Roan con The Rise and Fall of a Midwest Princess. Ser parte de TP es pertenecer al único top team. TP te da la hora en la X. Miami es un antro de perdición, pero me dice una colaboradora. Colaboradora. Oh. Muy importante. Colaboradora es un buen término. Quiero decirte, me gusta. Oye, me alegra muchísimo la contratación de Camila. Me parece que tomaste una gran decisión. Tú sabes que hay que encontrar gente que se adapte como al estilo, ¿no? Y al estatus también. Estatus quo. Gente que tenga esa internacionalidad. A mí me parece importantísimo que hayas tenido en cuenta eso, porque no había sucedido en ocasiones anteriores. Como que solo contratan camisitos. Ese camisito del Uribe que contrataron acá hace años. Qué pesar. Qué decisión tan mal tomada esa, ¿no? Desafortunada, dirían ustedes en su léxico. Gente tan como lumpen. Puro lumpen. Los odio, no más. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Bien. ¿Cómo estuvo hoy el tráfico? Ayer se complicó la cosa porque hubo disturbios en la Nacho. Sí, eso. ¿Vio? Están pasando cosas. Eso allá. No es sino que alguien salga como en la Biblia y tire la primera piedra. Pero es que ayer... Pero es que ayer el tema era la minga, ¿no? La minga están llegó. Allá, entraron. Y entonces los estudiantes se pusieron bravos. Es que hay varias versiones. Hay unas que supuestamente no están dejando enseñar. Otras que no dejan hacer. Que se han tomado edificios. Complicado. Esa es una versión. Ok, ¿la otra cuál es? Que no, que un supuesto profesor dijo, no, pues yo sí he dictado clases normal. Eso todo que pasa ahí al interior. Muy complicado eso. Complicado. Sí, ¿no? Y la gente que se suma a armar más disturbios sin tener ni idea. Claro, a armar bonche. A romper. Porque eso sí que nos gusta a nosotros. Sí. ¿Cómo nos gusta el bochinche, no? Y uno sin saber, uno termina metido. No, desde lo más simple, que es una asamblea de copropietarios. Bueno, ese es un buen ejemplo. Yo iba a poner otro, pero ese es un buen ejemplo. Yo iba a poner el ejemplo de trancón berraco porque hay un estrellón. Ajá. El trancón es más por la gente viendo el estrellón que por el estrellón como tal. Sí, es verdad. Pero la asamblea de propietarios me parece un magnífico ejemplo. Es una guerra. Pero ustedes van, ustedes no tienen la necesidad de ir a claro, la asamblea. Claro, lo multan a uno donde usted no vaya. No, estoy hablando de ustedes, los personajes. Te toca pagar. A nosotros no tenemos, la verdad es que yo jamás he ido a una cosa de esas. Tienen apoderados. Dejan ahí un poder. Nosotros tenemos gente para eso. No, son los dueños de los edificios. No, yo firmo ahí. No creas, así seamos dueños, digitalmente. Hay que ir, en teoría hay que ir, pero... Ahora les dan... Hay que dar la mano de vez en cuando. ¿Les dan comidita? No, en la mía nunca me dan comidita. A mí sí me dan. Yo voy siempre... Sanduchito. Tamal, a mí me dan tamal. Tamal, re bueno. Esas torres son largas y hartas. Voy a averiguar para trastearme, entonces. Sí, a mí me dan tamal y lechoncita. Puro tecito. Esas son las asambleas que yo necesito. El mío puro tecito y galletica. ¿En serio? No, y a mí también, así, o sea, sí, un cafecito, tecito, una camisita, galleticas, cafecito. Ayer se complicó. Bueno, ahora también hay que decir algo y es que, por ejemplo, en mi caso, desde la pandemia hasta nuestros días, aún se siguen haciendo virtuales. Fantástico. Me parece fantástico. Ay, bueno, sí, eso me parece maravilloso. Estás, ¿no?, en pijama en tu cama. Lo que yo digo del cafecito y eso era prepandemia. Cafecito. Ah, no, en el mío todavía. Sí. Pero nosotros nos toca presencial. Lo que pasa también es que cuando uno vive fuera del país, tú sabes, es muy distinto todo. Es muy complicado. Es muy distinto todo. Tú no creas, a mí venir a esta hora, tomar un vuelo desde las 6 de la mañana para estar aquí hasta ahora. Es complicado, pero lo hago porque los aprecio y los valoro. Claro. Muchas gracias, doctor. Es básicamente. Ay, muchas gracias, diputado. Oígame, ¿qué le iba a decir yo? Porque conseguí ayer, una pista cerca. Ayer la cosa se complicó mal. Mal. O sea, yo salí de acá y... Ah. Uf. Sí, había un taco. It was tremendo. Heavy, man. Complicadísimo. Ah, mire, pesadísimo el tráfico. Es que no llovió. Yo me demoré exactamente 50 minutos, casi una hora, de aquí a su casa. A la séptima. No, joda. Puede ser. A la 84. Cállate. Con séptima. Sí, yo también me demoré como una hora. Sí, lo de aquí a la 84 con séptima. Y no, estamos hablando de que aquí es la 85 con autopista. Sí, sí, sí. Una hora. Sí, se puso una complicado. Una hora. No, no. O sea, de verdad, es absolutamente desesperante aquí. O sea, disturbios, se va a una moto, se estrellan dos carros y la ciudad con la casa. Son las 9:48 de mañana de la X. Charlie XCX no quiere terminar con Brad. No, obvio que no. No. ¿Quién va a querer? ¿Quiere seguir? Sí, mira, sí, todo sí, lo que le ha generado. Entonces él estuvo compartiendo, ella estuvo compartiendo cosas en TikTok. Vamos a ver, entremos al Instagram un ratico mientras. Verán otra vez. Entonces dice, ay, pero no sé. Esto me hizo pensar en lo difícil que es dejar ir, Brad. El éxito dejar ir es esto roto, que es tan inherente a mí y convertirse en mi vida entera. Pero fíjense ustedes, tienen. pero estoy aterrado. Pero ojo a esto. Diana. Ojo a este dato. Señor. Charlie XCX tiene 7,8 millones de seguidores en Instagram. Sí. Karol G tiene 70 millones de seguidores en Instagram. ¿70? Claro. 70. Oh my God. Claro. Karol mi gente latina armó una bulla. Karol tiene, es global. Sí. Karol llena estadios tiene en el mundo. 70.2 millones de seguidores en Instagram. Dios mío. Y Charlie tiene 7 millones. Pero esos 7 le llenan. No, mentira, Karol también. No, no, Karol le llenan. También. Llena estadios. Sí. Hizo su gira de estadios, o sea, de estadios alrededor del mundo. Entonces dice, empecé a pensar en la cultura y en los vaivenes de la vida, de las la cultura. Cosas. ¿Vaivenes? ¿Dijo vaivenes? Exacto. Wow. Luego, en cómo cuando alcanzas cierto nivel de éxito, puedes saturarte y la gente quiere que desaparezcas. Mira, tiene camiseta de Lou Reed. De vaivenes. Pensé vaivenes, que el nacional en inglés es vaivenes. De vaivenes. Sí, por si no sabían. Yo vaivenes. Lo cual entiendo, y en cierto modo creo en eso, porque creo que les permite a los artistas mantener la calma cuando están tan presentes que claro, luego desaparecen. Pero también me interesa la tensión de permanecer demasiado tiempo. Me parece fascinante lo que eso produce. Pero sí, obviamente es difícil simplemente decir, está bien, se acabó. Quiero que siga y siga, porque es quien soy. ¿Ese es el artículo de la Rolling Stone? No, eso fue lo que ella puso en su... En su post. En su tistos. He estado pensando en Brad mucho antes de que saliera el disco. Y acá estoy sentada sola durante dos años pensando en cómo voy a comunicar este disco al mundo. ¿Lo dijo por TikTok o qué? Sí, mira, acá está. A ver. Miren eso. ¿Cómo a usted le puede gustar eso? Bien, está bien. Voy a verla. Diana está ofendida. Ya vivió ofendida. No, mira, por favor, se ofende. No tiene maquillaje, no tiene nada. She's all natural. Ah, ok, también. Entonces ella compartió en su TikTok también. Sí, es que es parte de la entrevista. Es de la entrevista de... Pero no, pero aquí está, aquí ella, aquí ella sale, está. Ella sale recién levantada a contar. O sea, llegó de una fiesta. Pero de se una ve fiesta. Bien. No. ¿No? ¿No se ve bien? No. No. Cero. Ven, no, pero los invito a que... Ven y mira. Recién bañadas. Así se ven. Nos vemos todos recién no, bañadas. Exacto. No, recién levantada, porque exacto, está recién no, levantada. Mira, no, la linda no nos levantamos así. Yo, no, mira eso. Eso fue que después de una redada la sacaron corriendo. No. No, no. Las mañanas. Dios santo. La X. O sea, y entre ustedes mismas. Qué aquí cosa está tan impresionante. Sororidad, por favor. Aquí yo está, nunca te trataría así. Yo jamás tampoco. Nunca hablaría así. Eso se llama fraternidad, chico. Fraternidad. Son las 10 de la mañana en la ciudad de Bogotá, en el territorio nacional, y estas son las mañanas de la X103.9 FM con Billie Eilish y Birds of a Feather sonando de fondo, y Catriel y Paco Amoroso vuelven a Bogotá el 10 de septiembre. Óigala. That's right. Es que esa voz, ¿qué? Quiero comer tu...